Cumpleaños feliz. Hay que cantarle el feliz cumpleaños. ¿Sabéis a quién? A Bricomar Málaga. El próximo martes, sexto aniversario de Bricomar Málaga. ¿Os acordáis cuando lo anunciamos aquí? ¡Abre Bricomar Málaga! Pues han pasado 6 años. Con un gran equipo de más de 190 personas, liderados por Unai Alcelay, Bricomar Málaga ya es el almacén de referencia de todos los profesionales de la construcción y la reforma en Málaga. Bricomar Málaga, junto a la Plaza Mayor, en la Avenida Manuel Castillo, esquina con Clara Schumann. Allí te está esperando Bricomar. 6 años de felicidad y de profesionalidad. Bricomar Málaga, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Bricomar, Bricomar, Bricomar, Bricomar.